Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Bienvenidos al podcast del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han seguido a lo largo de todo este tiempo, pues agradeciéndoles su sintonía y su preferencia entre los podcasts de misterios, mitos y leyendas. En el día de hoy, pues estaremos en este podcast número 70. Estaremos trayendo la historia de los vampiros. ¿De dónde se origina el mito? Este mito viene de hace mucho tiempo en la Europa del siglo XVIII. Y de hecho se han registrado anécdotas de apariciones de vampiros en culturas de todo el mundo. Pero el término vampiro se popularizó en la Europa occidental después de los informes del siglo XVIII. En Kijevo, en 1725, nueve personas murieron en 2 días. Todos ellos hablaron presuntamente de un cierto vecino antes de su muerte. Dijeron que un hombre llamado Peter Blahojevic había muerto antes. Incluso vino a visitarlo en sueños y comenzó a estrangularlos. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. A principios del siglo XVIII, decenas de personas en Serbia comenzaron a morir misteriosamente, supuestamente perseguidas por sus vecinos muertos y luego de experimentar una sensación de asfixia o respirar con dificultad justo antes de morir. Dos pequeños pueblos en particular, Medveva en el sur de Serbia y Kilisjevo en el noreste, estuvieron en el centro de estos rumores. Las aldeas estaban separadas por 200 kilómetros, pero informaron de un patrón similar de incidentes curiosos en el transcurso de una década. Médicos austríacos viajaron hasta allí para investigar la causa de estas muertes y elaboraron informes detallados sobre todo lo que descubrieron. Los hallazgos llegaron rápidamente a la prensa austríaca y más tarde a los círculos académicos. El historiador alemán Thomas Born, autor de Vampiros, el origen del mito europeo, dice que así fue como apareció por primera vez la palabra vampiro en un diario austríaco llamado Winchester's Diarium. Esto sucede en 1725. En respuesta, los lugareños abrieron la tumba de Blahojevic y encontraron un cuerpo bien conservado que fue percibido como una evidencia de asunto del diablo. La cara, las manos y los pies, de hecho todo el cuerpo, no podrían haberse conservado mejor si estuviera vivo, escribió un funcionario austríaco que estuvo presente en la exhumación. En su boca, para mi gran sorpresa, encontré sangre fresca que, según la creencia general, succionaba de aquellos que mataba. El profesor Clemens Rutter de Trinity College en Dublín, Irlanda, cree que la palabra vampiro surgió de la época en que los medios austríacos abrían las tumbas y hablaban con los intérpretes locales para entender lo que había sucedido. El intérprete probablemente murmuró algo como upir, que es una palabra eslovena para demonio, y de ese malentendido nació la palabra vampiro, dice. A través del encuentro colonial entre funcionarios austríacos que se consideraban ilustrados y los aldeanos locales que eran percibidos como primitivos por los austríacos, surgió una nueva criatura, añade. Para detener a Peter Blahojevic, los aldeanos le clavaron presuntamente una estaca en el corazón y luego quemaron su cuerpo, poniendo fin a los reportes de vampiros en la aldea. Aunque estos incidentes llamaron la atención, aún no había llegado el momento en que el vampirismo, un término utilizado para referirse a la creencia en vampiros, captara la imaginación de un público más amplio, según Born. El espíritu de la ilustración de aquella época no aceptaba nada que no pudiera explicarse racionalmente. Siete años más tarde, en enero de 1732, el miedo se apoderó del pueblo de Medveva. En 3 meses, 17 personas, algunas de ellas jóvenes y sanas, murieron sin motivo aparente. Al igual que los incidentes de Kilisjevo, Algunos de los fallecidos se quejaron de una fuerte sensación de asfixia y fuertes dolores en el pecho justo antes de morir. Después de cumplir la orden de exhumar las tumbas, el doctor Johannes Furkincher redactó un informe en el que mencionaba a un miliciano como el principal autor de los casos de vampirismo. Según informes, su cuerpo aún no estaba en descomposición y le había brotado sangre fresca de los ojos, la nariz, la boca y los oídos. La gente de Mendeva lo vio como una prueba de que en realidad era un vampiro, razón por la cual le clavaron una estaca en el corazón y luego también quemaron su cuerpo. Poco se sabe sobre la vida del destino de este hombre que murió tras una caída y los aldeanos lo convirtieron en chivo expiatorio, escribe Thomas Born en su libro. Él cree que este hombre era Arnaud Pable, un albanés que llegó de Kosovo. Peter Blahojevic en Kiliskevo y Arnaud Pable en Mendeva fueron los primeros representantes conocidos de la especie vampírica, afirma el doctor. Si bien los lugareños tenían miedo de los cuerpos que no se descomponían, los patólogos contemporáneos señalaban que el estado en el que se encontraban los fallecidos no es infrecuente. Christian Reiter, un destacado patólogo vienés, cree que detrás de todos estos casos se encontraba la epidemia de ántrax, algo habitual durante y después de la guerra del pasado, señala Reiter. El ántrax es una enfermedad bacteriana que se transmite de animales infectados a personas y a menudo provoca la muerte. Reiter también cree que los reportes de asfixia antes de la muerte podrían estar relacionados con la neumonía. Si lee los informes con atención, verás que nadie vio a los vampiros con sus propios ojos. La idea de que chupan sangre era la interpretación de los médicos austríacos, afirma. Thomas Born también piensa que la succión de sangre era un mito creado por el público occidental. La creencia y el miedo a los vampiros aún persiste en la mente humana de esa gente de la época, según el historiador local Mendeva Iván Nesik. Incluso mucho después de la muerte de Peter Blahojevic y Arnaud Pable, dice, los lugareños intentaron proteger su espacio personal de los vampiros. Se cree que el vampiro serbio se parece a una bruja de piel inflada y llena de sangre, dice, y que se desinflaría como un globo si le pincharan en cualquier parte, por eso la gente solía poner espinos en los portones, ventanas o puertas para protegerse. Tanto Kiliskevo como Mendeva estaban ubicadas en las zonas fronterizas que quedaron bajo la autoridad de la monarquía de los Habsburgo en el siglo XVIII, después de siglos de dominio otomano. Rudyard cree que la supuesta aparición de vampiros llamó la atención porque estos incidentes se reportaban en los territorios conflictivos. El gran conflicto entre el Imperio Otomano y el Occidente es un telón de fondo importante de estos acontecimientos, afirma. Morn también señala que, después del segundo asedio otomano fallido en Viena en 1683, los vampiros representaron una alternativa a la amenaza turca, esto en relación con el cristianismo. A mediados del siglo XVIII surgió una nueva ola de avistamiento de vampiro en la monarquía de los Habsburgo, pero se prohibió toda lucha contra las criaturas imaginarias para frenar las creencias supersticiosas. Pero los vampiros pronto resucitaron en una forma diferente. Los vampiros en el periodo romántico eran aristócratas guapos de piel pálida y no aldeanos serbios hinchados con la cara colorada, dice Runder. El carismático y sofisticado vampiro de la ficción moderna nació en 1819 con la publicación de El vampiro del escritor inglés John Polidori. La novela Drácula de Bram Stoker de 1897 se celebra como la novela de vampiros por excelencia y proporciona hasta el día de hoy la base de la leyenda moderna. Hubo una época en que los vampiros camparon a sus anchas por la Europa del Este, mientras las autoridades los combatían desenterrando cadáveres y quemándolos. Al igual que sucediera con la brujomanía que asoló a Europa durante siglos, diversos intelectuales escribieron pseudoestratados sobre estas criaturas e incluso compusieron poemas y se pintaron cuadros. Fueron estos trabajos los que inspiraron al irlandés Bram Stoker para escribir su gran novela Drácula. A principios del siglo XVIII, esta fiebre llegó a Europa Occidental gracias a la paz de Passowitz. En 1718, cuando casi toda Serbia y el norte de Bosnia pasaron a formar parte de Austria. Las tropas de ocupación no dejaban de escuchar historias relacionadas con una práctica local: exhumar cadáveres para quemarlos. Una de las historias que más disparó la imaginación de los europeos, y en particular de los alemanes, fue la de Peter Blachowicz, conocido en el resto de Europa como Peter Blachowicz, muerto en 1725 en la ciudad de Kisilova. Es de los primeros vampiros serbios conocidos. Es el mejor caso documentado gracias al informe que escribió para sus superiores el provisor imperial del distrito de Grazdik, Fromberg, que vio cómo sus vecinos atacaban a su cadáver. Como suele suceder, el vampirismo apareció a raíz de una epidemia y el primero en morir, Peter Blachowicz, fue acusado de ser responsable de las muertes subsiguientes. 9 personas, jóvenes y viejos, murieron tras 24 horas de enfermedad, le contaron a Fromberg. Esto es característico del folclore vampírico. Las muertes son rápidas e inesperadas. Al desenterrar a Peter, encontraron que el cuerpo estaba completamente fresco, pero sin cambios. Había perdido la nariz y el pelo y las uñas habían crecido. Se acabó con el pobre vampiro por el método habitual, clavándole una estaca. Según lo contaron los habitantes del lugar, aunque sangró profusamente, no dejó escapar ni un gemido, como la tradición aseguraba que debía suceder. Pero el caso que trajo el vampirismo al occidente europeo fue protagonizado por Arnold Paul, un guerrillero serbio. Fue el causante de una epidemia de vampiros en Mendeva que comenzó en 1726 y llamó tanto la atención de las autoridades austríacas que lanzaron 2 investigaciones oficiales. La primera estuvo a cargo del médico militar y experto en enfermedades contagiosas, John Glaser. Cuando llegó a la zona en diciembre de 1731, le informaron que los vampiros habían acabado con 13 personas en mes y medio. Glaser observó desnutrición, pero los lugareños amenazaron que se irían del lugar si no le dejaban eliminar a los vampiros que asolaban el lugar, una mujer de 50 años llamada Milica y otra de 20 de nombre Stana. Glaser accedió a exhumarles y hacerles la autopsia. La histeria era tal que el médico pidió permiso para ejecutar a los cadáveres. Su informe hizo que la autoridad militar enviase una nueva comisión en enero de 1732 bajo la dirección del cirujano Johann Flückiger. Su informe, conocido como Visum et Repertum, incluyó por primera vez el término vampiro y contribuyó a expandir la locura chupasangre por toda Europa. Según le contaron, Paul había sido atacado por un vampiro y para curarse usó una de las técnicas que, se decía, servía para espantarlos. Lo siguió a su tumba y se untó el cuerpo con la sangre del vampiro. Por desgracia, el pobre serbio murió al partirse el cuello tras caerse de un vagón de heno. Al mes de su muerte, 4 personas empezaron a decir que les estaba molestando. Entonces las autoridades locales decidieron desenterrarlo y descubrieron que el cuerpo se encontraba bastante entero e incorrupto y que había manado sangre fresca de los ojos, nariz, boca y orejas y que la camisa, el sudario y el ataúd estaban ensangrentados. De acuerdo a la costumbre, se le clavó una estaca en el corazón y lanzó un alarido audible y sangró copiosamente. Ese mismo día se quemó su cuerpo y sus cenizas se arrojaron a su tumba. Como las personas que mueren por culpa de un vampiro se convierten en vampiros, se desenterró a las 4 reconocidas como tales y se les aplicó el mismo ritual. Como se sospechaba que Paul se había alimentado con la sangre del ganado, todas las personas que habían comido su carne también se habrían convertido. ¿Cómo saber cuáles? ¿Por qué en un periodo de 3 meses murieron 17 personas, jóvenes y viejas, algunas de ellas en 2 o 3 días, sin enfermedad previa? Tras la exhumación de los vampiros y la autopsia subsiguiente, el informe de esta comisión de investigación concluyó que los cuerpos de 12 de los 17 sospechosos no tenían signos de descomposición. Su pecho y órganos internos aparecieron llenos de sangre, aparentemente fresca y sin coagular. Las vísceras estaban en buen estado y en varios de ellos, la piel de los pies y manos, así como las uñas viejas, se habían caído, pero por otro lado, era evidente la existencia de uñas nuevas, así como piel nueva y limpia. La conclusión de los médicos austríacos fue que estaban ante las características que debía tener un vampiro. ¿Realmente llegaron a creer en ellos? No disponemos de muchas pruebas de la locura vampírica que recorrió Europa, pero tenemos algunos indicios. Durante la excavación en la isla veneciana de Lazareto Nuovo, el antropólogo Matteo Borrini, de la Universidad de Florencia, encontró en 2012 la calavera de una mujer con un ladrillo atrapado entre los dientes. Según Borrini, era una vampira. Para matar a un vampiro debes quitarle el sudario de la cabeza porque le sirve de comida y en su lugar hay que colocar algo incomible en su boca. El esqueleto fue encontrado en una fosa común en 1576, donde se enterraron a quienes murieron por la peste. Colocarle el ladrillo era una forma de evitar que se propagara la peste, pues se los consideraba propagadores de enfermedades. Con todo, algunos investigadores no comparten esta interpretación y piensan que se trata de una simple coincidencia. Es un ladrillo de los muchos que hay en los alrededores y que podía haberse metido casualmente en la boca de la mujer tras su enterramiento. Sin embargo, hay otros restos que son más claros. En ese mismo 2012 se excavaron más de 600 tumbas encontradas en un cementerio en la iglesia en la ciudad búlgara de Sosopol, en el Mar Negro, y entre ellas encontraron un par de esqueletos a los que parece que le dieron un tratamiento especial después de la muerte. Uno de ellos tenía un objeto semejante a un arado atravesando el lado izquierdo de su caja torácica y el otro un objeto metálico no identificado en su plexo solar. Según el arqueólogo Dimitar Nedev, jefe del Museo Arqueológico de Sosopol, son la prueba de que los habitantes de la ciudad se protegían contra los que creían que se iban a convertir en vampiros. Y en 2013 encontraron dos esqueletos con dos barras de hierro cruzando sus pechos en el complejo arqueológico medieval de Perkington, en Bulgaria. La rama oficial e intelectual de la Iglesia Católica en el siglo XVIII consideraba en gran medida la creencia en vampiros literales como una especie de superstición. Sin embargo, a menudo enmarcaban los miedos subyacentes y los eventos inexplicables a través de la lente de la actividad demoníaca. Mientras tanto, las creencias populares en los vampiros seguían siendo poderosas y profundamente arraigadas en muchas comunidades europeas, a veces incluso influyendo en las prácticas religiosas locales. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con El Inquisidor Ilustrado, agradeciendo a todos aquellos por su atención hasta este momento. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.